Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, aquí a un nuevo programa exclusivo para todos nosotros. Un programa centrado en la música, en la fuerza de esas historias que hay detrás de canciones que todos asociamos a momentos clave y además en una circunstancia muy personal y muy particular, como entenderéis, ¿no? Con este confinamiento, esta cuarentena, que yo creo que es un instante maravilloso precisamente para volcarnos en la música, para volver a esos lugares a los que nos lleva estas canciones que todos asociamos, como comento. Hoy ponemos fin a este ciclo, hoy ponemos punto y final a este bloque lleno de un montón de historias, de relatos personales, de personas que habéis querido compartir ese trocito de todos vosotros. Lo vamos a hacer con esa segunda tanda que os prometí de audios, que nos habéis hecho llegar algunos mecenas. Estoy muy contento, por cierto, con el recibimiento, con el cariño que habéis puesto a esas notas de audio, con incluso esas cualidades que estoy desarrollando como maestros ya de la edición de audio. Y que solamente me queda dar las gracias una vez más a todos por ser parte de este batallón de una forma activa, proactiva, no solamente como meros oyentes, sino que estáis dispuestos a colaborar, a ayudar, a proponer temas, y eso es lo que me parece fascinante, porque de hecho, esto acaba aquí, pero a mí me encantaría y me llenaría de ilusión que no solamente cerrásemos, pues venga, la música, ya está, ya ha terminado, a otra cosa, sino que aprovechásemos este lugar, este punto que tenemos en común, para sugerir cosas que os gustaría escuchar. ¿Salimos del ámbito este off-topic y abordamos los videojuegos? Quizás desde una óptica no tan sesuda ni detallada como nos permite un programa del batallón, pero sí tirando a lo personal. ¿Preferiríais seguir un poco esta senda? ¿Qué queréis escuchar los mecenas? ¿Qué tipo de contenido os llenaría y os saciaría? Eso es lo que queremos saber con la ayuda de todos vosotros, así que por favor no os cortéis, porque al final sois todos los que hacéis que esto cobre vida y tenga sentido, así que os queremos escuchar. A mí solamente me queda dar las gracias a todos los mecenas, a Pi, a Aguilar Duff, Alejandro Jiménez, Alexa Alighieri, Álvaro Artic, Ángel Valle, muchos anónimos, Antonio Resina, Aral, Arelas, Argentus, Cer Diablo, Clovisindo, Couiza, Don Patch, Dani, El Más Guay, Fénix, Feron SSD, Fermín Gamboa, FP Yos, George Tobar, Gorka con K, Ignacio Rivas, Ikigai, Javichuchi, Higoku, JNDG, Jojor, Kimakun, Lambali, Lotalán, Ludumpos, Lutipiero, Miguel Ángel Medina, Naixar, Niteros, Ofeliac, Pablo Rioja, Percalín, Peter Griffin, Pipes, Russo, Surcobares, Star Wars Conexiones, Telate, Tidus Licar, Ulico 80, Verja, Victorious, Waylis 10, Yandrak, Isaac, Ansesil. Muchas gracias a todos. Una vez más, por lo que hicisteis en ese informe de misión de Final Fantasy VII, que desde luego ha quedado para el recuerdo, gracias en parte a vuestras aportaciones y a programas como el que estáis escuchando, la música de nuestra vida. No os la habéis querido perder. Y ya os digo que hay cosas muy emocionantes. Hemos tenido también un audio de un compañero, de Ignacio Rivas, que él nos lo pone por escrito. Dice: buenos amigos, antes de nada, daros mil gracias por estar ahí estos días tan difíciles para todos y hacernos más amena la cuarentena. Informarnos y contarnos cosas de nuestro hobby favorito. Y sobre todo agradeceros a todos los miembros del batallón el trabajo titánico que hacéis. Soy Ignacio Rivas, un mecenas orgulloso del batallón y la banda sonora de mi vida hasta el día de hoy. Si tuviera que definirme por 5 canciones, serían las siguientes: la intro de Dragon Ball, cualquiera, pero especialmente la del Poder Nuestro en versión en japonés, la intro de Doraemon, la intro de la serie Querido Maestro, la intro de la serie Compañeros y Fiti Fitipaldis entre dos mares. De nuevo, muchas gracias por todo y espero que lo pongáis porque me haría muchísima ilusión. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho, familia. Saludos. Muchas gracias, Ignacio. Nos hubiera gustado que te hubiese adaptado al formato audio como han hecho los demás compañeros. No por nada, sino por escuchar la historia que hay detrás de esas canciones, aunque algunas me las puedo más o menos imaginar. Así que, si os parece, vamos a empezar este bloque hecho por mecenas con esa última canción que menciona Ignacio, Fito y Fitipaldis, ese tema llamado Entre dos mares. Batallón, soy Fernando y este es mi audio de la música de mi vida. El primer tema, bueno, yo tuve un pequeño pasado medio rockero, medio heavy, bueno, heavy no del todo. O sea, no, nunca me llegué a ni siquiera a vestir como tal ni nada, pero me gustaba el ritmo cañero que tenía muchas de estas bandas, como Bon Jovi, Def Leppard, Poison, y de hecho, bueno, de una de estas, Def Leppard es el tema que traigo. Y lo traigo por dos razones. Una, porque es que me gustaba muchísimo cómo sonaba, el ritmo que tenía. Y la segunda es porque no sé de qué año es el vídeo, no lo he buscado, pero es uno de los primeros momentos en los que he visto una animación por ordenador bastante interesante, a tener en cuenta que esto fue hace como 30 años. Bueno, igual no tanto. Y a mí me maravillaba todo aquello. Era entonces empezaba a tener ya mis inquietudes por el tema. Me encantaba la animación. Quería intentar hacer todo este tipo de cosas. Y cuando vi este vídeo me fascinó. Tenía grabado ahí en VHS y bueno. Y el tema es Let's Get Rocket de Def Leppard. El segundo tema que traigo es de uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos. Bueno, es un dueto, pero vamos, es un grupo. Se trata de Rosette. Y bueno, un poco de homenaje también a la recientemente fallecida Mary Fredison, que bueno, la conoceréis todos, pero vamos, como parte del dúo. ¿Y por qué me gustan tanto? Pues, a ver, me gusta mucho el ritmo que tienen sus músicas. Son los reyes del estribillo, sin lugar a dudas. Además, como son suecos, no sé por qué les entiendo un poco bien lo que decían. Fui a todos los conciertos que dieron en Madrid. Disfruté. Es de los conciertos que más recuerdo. Y me parece una pasada. Y bueno, tienen canciones que por todos conocidísimas, claro. Pero es que a mí me gustan prácticamente todos los temas, y voy a destacar uno en concreto, que sé que además dio nombre a uno de sus discos, que fue el primer CD, porque yo me compraba primero cintas, después vinilos, y el primer CD que me compré de Rosette, que casi fue el primer CD que me compré, pues es el de Crash Groove Band, y de hecho el tema que traigo es ese, precisamente, Crash Groove Band de Rosette. Tercer tema, bueno, vamos a pasarnos un poco al pop español, porque tiene una historia simpática y voy a intentar resumirla. En mi trabajo, en la empresa en la que estoy, es muy grande y tiene muchos convenios. Y te estaréis pensando, ¿por qué está contando esto? Bueno, pues yo tengo un convenio que tiene muy poquita gente en la empresa y me obliga a quedarme por las tardes en verano, cuando la mayoría de la gente tiene jornada reducida. ¿Qué pasa? Que en una sala en la que estamos 200, 300 personas, en agosto nos quedamos 5 o 6 personas ahí aislados, y la verdad es que se hace muy, muy pesado esos días. Esas tardes sobre todo, cuando ya se va todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues me busco la vida pues para no quedarme dormido, porque es que me quedaría literalmente dormido, y sobre todo cuando no tenemos mucho que hacer, que esto ha sucedido. Y el tema que os traigo ahora me ayudó a mantenerme despierto, porque, bueno, es El secreto de las tortugas de Maldita Nerea, en su versión con Los Delincuentes. La conoceréis seguro, pero bueno, el ritmo que tiene me lo ponía en bucle y me hacía mantenerme despierto. Fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr. improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que acerque todas las estrellas al camino. Para que nunca falten ganas de soñar y suena bien. Parece que nos hemos convencido. Por supuesto, tenía que traer una banda sonora. Es mi estilo de música favorito, no me canso nunca de escucharlo. Y como dicen, es la música clásica del futuro. Eso, vamos, estoy completamente de acuerdo. Ahora mismo consideramos clásicos a Beethoven, Mozart, Schumann, bueno, todos estos. Pero yo creo que en un par de siglos o tres mirarán hacia atrás y dirán Hans Zimmer, John Williams, Danny Elfman, buah, una pasada, me encantan todos ellos. Y bueno, me voy a quedar con uno en concreto, con Hans Zimmer, y de uno de mis temas favoritos, que es de la banda sonora de Piratas del Caribe 3, que se titula One Day. Para terminar, pues entiendo que este va a ser uno de los temas menos conocidos, pero para mí es muy especial, y es muy especial porque cuando nació mi hija, bueno, antes de nacer, porque fue la noche del parto, tenía, ¿sabéis esa sensación de que tenéis una canción metida en la cabeza que no os podéis quitar? Bueno, pues la noche, la larga noche en la que estuvo mi mujer dilatando, que fue toda una noche, yo tenía esta canción metida en la cabeza. Pero al contrario de lo que suele suceder, que estás hasta las narices y quieres que se te quite, pues me ayudó muchísimo y me hizo pasar, pues eso, mucho mejor aquel momento, que fue muy especial. Y claro, es una canción que se ha quedado grabada a fuego en mi mente, y con esta termino. El tema es Mi Amor, con Mai Meneses, que actualmente es conocida como Nena da Conte, y acompañada por Inma Serrano. Espero que os guste. Hoy me encuentro lejos y te siento cerca. A cada segundo va creciendo tanto mi amor. Nunca yo sentí tan fuerte, pero hoy en la distancia ya comprometida me estoy dando cuenta de que son tus besos, mi amor, los que me dan fuerza día a día. Y al notar tu falta crecen los problemas. No me consuela solo cuando escucho tu voz. Y al notar tu falta pesan las palabras. Escribir me cuesta como en esta simple canción. Permite que te hable con el corazón. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo. Que yo te prometo llenarte de amor. Prometo luchar por tu amor con el mío. Permite que te hable con el corazón. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo. Que yo te prometo llenarte de amor. Prometo luchar por tu amor con el mío. Solo por tus labios vendería mi estrella. Solo por tus ojos yo me entrego en vela, mi amor. Nunca yo sentí tan fuerte, pero a cada momento sufro por tu ausencia. Solo tu sonrisa sé que es tu presencia, mi amor, la que me da fuerza día a día. Y al notar tu falta crecen los problemas. Nada me consuela solo cuando escucho tu voz. Y al notar tu falta pesan las palabras. Escribir me cuesta como en esta simple canción. que te hable con el corazón. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo, que yo te prometo llenarte de amor. Prometo luchar por tu amor con el mío. Permite que te hable con el corazón. Hoy vuelvo y si quieres me quedo contigo, que yo te prometo llenarte. Hola Batallón y querido mecenas. Quería empezar la banda sonora de mi vida con la canción principal de un juego. Un juego que durante muchas noches me acompañó a mí y a tres amigos más. Y es que, aunque le dieron mucha más caña al Battlefield Bad Company 2, el tema principal del Battlefield 3 levanta en mí un subidón de adrenalina que me daban ganas de liarme a tiros con todos los enemigos que se me pusieran por delante. Y es que realmente me trae muy buenos recuerdos de cuando era capaz de estar hasta las 2 o las 3 de la mañana jugando y levantarme después a las 8 de la mañana e irme a trabajar. Cosa que ahora, de años después, no hago ni loco. Bueno, aquí os dejo un fragmento de esta primera canción elegida. Continúo con mi selección. Y es que en realidad yo de niño no solía escuchar mucha música. Y es que el único referente que podía tener en mi casa era mi hermano, que es 5 años mayor que yo. Y él solo escuchaba hip hop y además en inglés. Grupos como Public Enemy o Cypress Hill me acompañaron desde muy chico. Y sí, las bases de hip hop me gustan, pero no es un estilo que me llame mucho la atención. Hasta que con 18 años, con mi carnet de conducir recién sacado, empecé a formar mi propio estilo musical. Algo tarde, pero como dicen, más vale tarde que nunca. La cuestión es que a día de hoy ese estilo sigue casi intacto. Y uno de estos grupos o cantantes es Fito Fittipaldi. Podría haber elegido cualquier canción de su discografía, pero una canción que para mí es imposible no cantar cuando la escucho es Bien y Va. Y de verdad, podría haber elegido cualquier otra canción como Whisky Barato, Soldadito Marinero, la que sea. Pero como he dicho, Bien y Va para mí tiene algo especial. Ahora me callo. Yo dejo disfrutar del principio de la canción. Si antes he mencionado a Fito, no me podía dejar atrás a Estopa. Estos dos hermanos son los únicos que en todos mis viajes siempre suenan algunas de sus canciones, más mezcladas con otros más artistas o música más actual, pero algunas de sus grandes canciones suenan sí o sí, para eso soy yo el que conduzco. Al igual que con Fito, podría haber elegido cualquier canción de sus primeros discos, ya que los últimos no me han gustado tanto, pero creo que lo correcto es elegir la canción con la que los conocí y es La Raja de tu Falda. Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle yo estaba tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia aquel chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el palachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Y ahora quiero que os pongáis mi situación un poco. Y es que a veces la realidad supera la ficción. Y esto es lo que me ha pasado a mí con Rocío. Ella y yo, desde que nos conocimos, nos volvimos en los mejores amigos. Si yo tenía un problema, aún teniendo pareja, a quien buscaba es a ella. Y por su parte ocurrió lo mismo. Ella ha secado mis lágrimas en muchas ocasiones y yo las de ella. Y aunque todo el mundo nos decía que debíamos estar juntos o que acabaríamos juntos, nosotros no lo veíamos de esa forma. Hasta que un día, por cosas del destino, los dos estábamos solteros y pasó lo que tenía que pasar. Al principio teníamos miedo, miedo de perder la figura que era el uno para el otro, si algo salía mal. Pero todo lo contrario, ser la pareja de tu mejor amiga creo lo mejor que a uno le puede pasar. Y el motivo por el cual he elegido la siguiente canción es porque tras el primer beso con ella me mandó esta canción. Y desde entonces no soy capaz de olvidarla y es Dímelo tú, de Pablo López. Os la dejo para que la disfrutéis. A ver cómo te lo canto, a ver cómo te lo digo. Quisiera equivocarme, pero creo que eres tú la que has venido. Has venido para recordarme que esta vida es un segundo. La mirada fija en mi canción, tienes cara de querer comerte el mundo. Estas cosas siempre pasan cuando uno menos se lo espera. Hace tiempo que no estaba tan seguro de querer quererla. Ven y alégrame en la boca, déjame volverte loca. Bienvenida a mi revolución. Dímelo tú, dime que no eres de mentira. Dime que no estoy volviendo a delirar. Duele los sueños que se acaban enseguida. Duele todo en esta vida, pero duele diferente cuando tengo una canción. Dime que tú no eres de mentira, que no te he inventado yo. Ojalá que te quedaras más de lo que yo me espero. La verdad te lo diría, pero tengo tanto miedo a ser sincero. Y ahora os voy a contar otra cosita de mí. De siempre he sido una persona muy insegura y con la autoestima muy baja. Pues hubo un tiempo en el cual tuve problemas de peso, me miraba al espejo y no me gustaba nada lo que veía. Hasta que un día dije, basta, se acabó, no puedo seguir así, tengo que cambiar, cuidarme y quererme. Y por eso he elegido esta como la última canción, Mi primer día, del Atlántico. Y es que provoca en mí un estado de ánimo y de fuerza para poder conseguir todo lo que me proponga. Aquí la tenéis. Y si algún día os da pereza empezar algo o hacer algo, ojalá os dé el mismo impulso que a mí me dio y que me sigue dando siempre que la escucho. Un saludo, batallón, y hasta la próxima. Hoy será, será, será, será mi primer día y mañana también y el resto de mi vida. Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia. Hoy, ninguna tarea me asusta.

La siguiente canción es In the End de Linkin Park. Esta canción la descubrí más o menos en la misma época que la anterior. Y por esa época a mí me gustaba mucho grabarme los videoclips y las actuaciones en directo de las canciones que me gustaban. Y por eso todos los fines de semana me veía música así y del 40 al 1 del entero, solo para grabar lo que me gustaba. Y un día apareció como novedad esta canción y desde ese momento me volví una fanática de Linkin Park. Y una cosa que me pasa casi siempre al escucharla y que me encanta, aunque es un poco rara, es que me viene un recuerdo muy vivo de esa época, que casi todas las tardes yo me encerraba en la guardilla de casa de mis padres y jugaba a Spyro mientras escuchaba el disco en el que aparece en bucle. That in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. I push my fingers into my It's the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. La siguiente canción que he elegido es Duality de Slipknot. Y aunque no tengo mucha historia con ella, lo he hecho porque marca un momento de mi adolescencia en el que yo era la típica adolescente que sigue y hace lo mismo que los demás de clase solo por encajar. Y llegó un momento en el que me di cuenta que no pasaba nada por ser yo misma y escuchar la música que a mí me gustaba, vestir como yo quisiera y, en fin, ser yo misma. Además, fue cuando empecé a ir a conciertos de este tipo de música, porque hasta esa fecha a los únicos que había ido era a uno de la primera edición de Operación Triunfo y a otro de UPA Dance. Y descubrí que eso era realmente lo que a mí me gustaba hacer los fines de semana y donde me lo pasaba bien. Y no estando en el parque o yendo de discotecas light con mis amigos. Bienvenidos a mis años emo. Esta canción es Pandora de Parkway Drive y aunque mi historia con ella es un poco agridulce, la he elegido porque hubo un verano en el que viajé muchísimo con mis padres y uno de los viajes que hicimos fue a Lanzarote y me gustó tantísimo que acabé enamorada de la isla. Y mientras todos estos viajes yo escuchaba esta canción sin parar. Por eso, un poco después tuve una época un poco negra por un problema que me hizo pasarlo mal durante muchos años y hoy día a veces sigue apareciendo para decir hola. Y siempre que la escucho me lleva a ese verano y el último minuto de la canción, aunque esté por los suelos, consigue animarme un montón y que siga adelante. Why not die? Why not die? Y ya por último, la que es la canción de mi vida, es A Song For de Ayumi Hamasaki, y como podéis ver es totalmente diferente a las anteriores. Con el pop me suele pasar que, como las canciones van sobre amor, qué feliz soy y todo eso, las escucho durante un tiempo y no dejan huella en mí y acabo olvidándolas. Pero con esta cantante me pasa algo totalmente diferente, y es que cuanto más las escucho, más me llegan, porque casi todas sus letras son sobre temas bastante reales y tristes. Y yo sigo siendo una emo. Y sobre todo esta canción, cada vez que leo la letra parece que está escrita para mí. Y me hacen sentir muchas cosas. Y sobre todo desde en 2018 tuve la suerte de poder ir a verla en directo por segunda vez. Y cantó esta canción. Y aparte de que lloré lo más grande en ese concierto, hizo que la canción todavía fuese más especial para mí. Y por eso creo que siempre será mi canción favorita. Y hasta aquí la banda sonora de mi vida. Espero que me haya quedado algo entretenido y decente, porque entre lo poco habladora que soy y lo que me cuesta sacar con palabras las ideas de mi cabeza, creo que no he contado nada así súper interesante, pero bueno, al menos me he atrevido a grabarme, que nunca lo había hecho, y os envío este audio. Bueno, nos seguimos viendo por Discord. Adiós. Muy buenas, mecenas del batallón, ¿qué tal? Yo soy Argentus y bueno, toca grabar audio para la canción de nuestras vidas, las cinco canciones, mejor dicho. Y bueno, como sé que tengo el tiempo limitado, voy a ir rapidito. Aunque yo creo que ya estáis escuchando una de las canciones de fondo. Y en primer lugar, pues me gustaría hablar de esta canción, que es la primera canción de la que yo tengo un recuerdo claro, que es Innuendo de Queen. Porque bueno, la historia de esta canción es que mi hermano, varios años mayor que yo, saca 12 años mi hermano, pues era fanático de la música rock y sobre todo de Queen. Y yo recuerdo esta canción porque él tenía unos VHS de Queen en los que aparecían varios videoclips, y uno de los videoclips era de esta canción, de Innuendo, y en él aparecían unos en cierta parte de la canción, en el videoclip aparecían unos muñecos de plastilina que eran como una especie de bufones con unas narices así súper largas como Cyrano de Bergerac, que salían bailando y a mí me daba pavor, o sea, me daba miedo increíble esa canción, me daba vamos, yo le decía a mi hermano que por favor no la pusiera porque me daba mucho miedo. Era oír el solo de guitarra de esa canción, que era cuando aparecían los muñequitos estos, y era correr a mi cuarto a esconderme. Pero años más tarde me encantaba esa canción. O sea, no sé, fue como pasar del amor al odio. por simplemente por la razón de que era una grandísima canción y de alguna manera esa música a mí me había penetrado dentro y ya la tenía, ya la iba a llevar conmigo para siempre. La siguiente canción, voy rápido porque hay poco tiempo, llevo ya 2 minutos, jolín. Ya tengo que hablar de mi llegada a la adolescencia, de haberme ya también separado un poco de esa música porque pues ya no escuchaba, eso no lo escuchaba normalmente. Yo escuchaba otra música, que sí, pues lo que había en esa época, que sí, Estopa, esas cosillas. Pero con la adolescencia y ya te empiezas a juntar con cierto grupo de amigos y con cierta gente y no les gustaba la música mainstream. Les gustaba más bien la música rock, el punk, el metal. Y uno de los amigos era un chico que dibujaba genial y le encantaba dibujar portadas de los discos. Y adivinad qué grupo de metal tiene unas portadas de disco que son gloriosas. Es Iron Maiden. Bueno, pues yo recuerdo ver esas portadas y decir, joder, yo esto lo he visto en alguna parte fijísimo. O sea, esto me suena a mí que puede que mi hermano tenga alguna camiseta o tenga algún disco de esta gente. Y efectivamente, una tarde mirando entre sus vinilos, pues me encontré con vinilos de Iron Maiden, concretamente con uno que a mí me cambió la vida, porque fue el vinilo de Life After Death, un concierto que dio Iron Maiden en Long Beach, en California, en el cual hay una canción que fue oírla y enamorarme de ella y decir, Dios mío, esta música es lo que a mí me va, esto es lo que yo quiero escuchar, y es Hallowed Be the Name, que es difícil de pronunciar, porque era escuchar esa canción y decir, es que esto ya lo he escuchado. Y efectivamente, al poco tiempo llegó mi hermano y me dijo, ¿qué haces poniendo mis discos tal? Y dijo, porque es que esta música es la que escuchan mis amigos y tal. Y dicen, pues mira, ven, tal. Y ya me estuvo él enseñando y me estuvo contando. Y él me fue metiendo dentro de lo que es la música metal, que es Black Sabbath, Ozzy, Dio, Judas Priest, toda la retahíla de los clásicos de la música de metal de los 70 y los 80. Y aunque luego, ya años más tarde, ya flipado con la música metal, ya fui descubriendo que sí, Metallica, System of a Down, grupos ya más actuales, por así decirlo, para lo que era mi época, en los finales de los 90, logré engañar a mis padres, esto ya fue más adelante, con el dinero de una beca que me dieron para transportes, porque yo soy de un pueblo de Toledo y no había instituto, tenía que desplazarme a Toledo, a la capital, para recibir las clases, y me dan una beca de transportes. Pues logré engañar a mis padres y ese dinero de la beca lo utilicé para comprarme una guitarra eléctrica y un amplificador, porque había unos colegas en el instituto pues que ya tocaban y tal, y yo quería tocar con ellos, así que empecé una época un poco de rebeldía, porque era pasar de todo, ya 14, 15 años, pues tus padres como que te das cuenta que ya no son esos modelos de perfección, ya te das cuenta de que no son lo que tú creías y quieres ir por otro lado, no quieres hacer para nada lo que ellos te dicen, sino lo que tú quieres hacer. Y esos años fueron duros porque me llevó a repetir curso varias veces, porque literalmente no iba a clase, cogía la guitarra y nos íbamos a ensayar y a beber cervezas, hay un local que teníamos, todo el día. Pero por suerte, un verano mi padre me cogió por banda y me enseñó lo duro que podía ser mi vida si no estudiaba. Estuve trabajando con él todo un verano. Mi padre tenía un trabajo muy duro que exigía muchísima fuerza física y llegaba a casa reventado. Y también ese verano tuve la suerte de actuar también con mi banda, que no digo el nombre porque me da vergüenza, era un nombre bastante ridículo. Y la canción con la que abríamos era Wedding Nails de Porcupine Tree. Es un grupo de metal progresivo, aunque esta canción no era muy complicada. Y es una canción instrumental porque no teníamos cantante. Era todo lo que tocamos eran versiones instrumentales de Iron Maiden, Metallica, grupos así. Porque no cantábamos ninguno. Aunque años más tarde el que se atrevería a cantar sería yo. Y esa es la canción Wedding Nails de Porcupine Tree. Ya para la siguiente canción, me pilla en otra época de mi vida, ya como con 20, 21 años, y aunque seguía tocando en grupos porque esto nunca lo he dejado, bueno, ahora un poco sí, pero ya la música metal como que me aburría, pues ya como, es que esto siempre es igual, siempre son ahí en la cuerda de mí, las quintas y venga, sí, los solos, muy bonito. Y ya me pasé a la moda del rock alternativo y empecé pues ya a escuchar grupos como Queens of the Stone Age o Radiohead, pero un día descubrí un grupo que literalmente me voló la cabeza. Digo literalmente, pero es figuradamente, ¿vale? Figuradamente me voló la cabeza. Y que es The Mars Volta, el grupo. Es un grupo que me gustó tantísimo que me obsesioné con ellos. Me compré todos sus discos corriendo. Fui a verlos en directo siempre que vinieron a España. Hasta que tristemente se separaron. Nunca se me va a olvidar ese último concierto que fue en Bilbao. En el BBK Live, en el que ya se veía la tensión que... Literalmente llegaron y tocaron, ni dijeron hola ni dijeron nada y se largaron. No, se notaba que no había química entre ellos y la separación pues me dejó traumatizado porque yo pensaba, digo, esto se ha acabado, este grupo es lo mejor que ha existido jamás, nunca va a haber otra cosa igual. Pues luego años más tarde me di cuenta de que era mentira, que evidentemente no era el mejor grupo ni por asomo, y descubriría otra música y volvería a ser feliz. He escogido una canción que es la más escuchable, pero realmente no podría quedarme con una sola. Pero se llama Elvia Vázquez, es de su segundo disco. Y es una canción que es bastante escuchable, aunque el final es una fumada, como todas sus canciones. Y bueno, grupazo. Y ya para terminar, tengo que remontarme a una época más actual, la época en la que he conocido la que sin duda el amor de mi vida, mi novia Elena. Y esta canción es muy importante para los dos porque cuando aún estábamos conociéndonos solíamos hablar mucho de música, bueno, sobre todo yo siempre estaba enseñándole grupos y canciones y que a mí me gustaban, hasta que un día cuando estábamos empezando a salir se presentó con un par de entradas para un concierto de Mogwai que justamente venían a Madrid, a la Riviera, 3 días antes de mi cumpleaños. Y yo, cuando le pregunté, pero ¿cómo sabes que Mogwai es uno de mis grupos favoritos? Me dijo que yo le había enseñado una de las canciones de Mogwai que le había flipado. La canción es The Sun Smells Too Loud. Y desde entonces, pues podemos decir que es nuestra canción. Porque aquel concierto no se me va a olvidar en la vida. Junto a ella, que es lo más importante, por supuesto, y los señores de Mogwai, que se marcaron un concierto ruidoso y ensordecedor como yo esperaba. O sea, fue increíble, fue una noche que la tengo grabada creo que para toda la vida. Y bueno, he llegado a 10 minutos justos y bueno, me despido y os dejo sonando un poco de fondo hasta que Sergio corte. Os dejo con The Sun Smells Too Loud. Un saludo y haceros mecenas, hijos de Pluta, o seguid siendo mecenas, hijos de Pluta. Bueno, muchas gracias a todos, queridos amigos, por haber hecho el mejor final posible para este ciclo de canciones, de esta banda sonora de nuestra vida, la de todos nosotros. De verdad, mil gracias y espero, como dije al comienzo de este programa, escuchar vuestras sugerencias, propuestas, qué queréis escuchar en esta sección de mecenas, más contenido ajeno a videojuegos, meternos en harina y hablar precisamente de videojuegos, aunque sea desde otra óptica. proponed temas, porque nosotros tenemos una limitación y llegamos hasta donde llegamos. Y seguro que entre todos salen propuestas maravillosas. Yo me despido, pero que sepáis que siempre va a ser esta vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.